atender. Vamos a contar la historia que pasó una vez. La historia de aquel hombre, mi tarra. Buenas. Hola. Buenas. Hola. Buenas. En la caja habladora 90.7 FM. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Bueno, tenemos un invitado que se llama Tan Tan Tan Tan Tan Tan Francesco. Francesco. ¿Invitado? ¿Y qué les parece si con los comunicados arrancamos con Pula Pula? Bueno, así vamos. Tiene una lengua larga. Y así como lo ves, camina con luz. Hola. La laguna, no hay ninguna duda. Hola. Escucha tu mamá. Debajo de la luz. Ok, bueno, estamos. Carmela. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas vos? Francesco. Yo me llamo Francesco. Carmela, ¿vos? ¿Cómo te llamas? Se llama Francesco. Felipe. Sofía. Martina. Y en los controles, Luciano y Maite. Ok, entonces vamos con Pula Pula y mientras vamos pasando los comunicados. ¿Qué? Habladora se repite los domingos a las 17 y los lunes a las 12. A las 12. ¿Cómo te llamas vos? Y bueno, le seguimos un poco de música y ya otro comunicado. Más lindo recién comenzó. Pula Pula recibe la alegría. Bueno, fiesta de las picas 5 y 6 de noviembre, el viernes desde las 21 horas, mesa redonda, tejiendo cercanías con programas de pica, cierre musical, Marinela Fernández. Sábado, desde las 16 horas, muestra de talleres, acrobacia, música y teatro. Espectáculos, Mamá Chora, Los Garufa, Julio Brun, Enzo Bonici y Gonzalo Sosa. Suena lindo. Hola, soy Francesco. Patricia Robaina Ubuntu, El Acuerdo, Los del Galpón, La Calipso, Santa Lucía Electropical, Luz Carolina Rebollosa, Daniela Garis y Jonathan Arca. Feria Artesanal, productores, familiares, organizadores, gastronomía, artísticas, plásticos y fotografía. Esta fiesta de las picas se viene con Tutil. Corazón. ¡Hola! ¡Volvimos! ¡Volvimos! Sí. Este... Sí. Bueno, ya pasamos con lo comunicado. ¿Hay algún entrevistado? Vamos a buscarlo. Mientras dejamos. Sí, Francesco, uno de los entrevistados. ¿Vos sos el entrevistado? ¿Te vamos a entrevistar? No. Bueno, mientras buscamos un entrevistado, vamos con Rock del Piojo, que se vienen los piojos. ¡Chao! ¿Qué dijiste? No. Tiene una lengua larga. Salta que salta, salta que salta, brinca que brinca. Estaba el piojo más contento del mundo. Y salta en mi cabeza, ¡ay, cómo me pica! Me paso peine fino, cedro santo con alcohol. Me paso piojicida y vinagre más limón. Mi cabeza a esta altura ya parece una ensalada. Y el piojo caminando por aquí como si nada. Estaba el piojo más contento del mundo. Salta que salta, salta que salta, brinca que brinca. Estaba el piojo más contento del mundo. Y salta en mi cabeza, ¡ay, cómo me pica! Me paso todo el día, rasca y rasca sin parar. Y no son mis ideas, es el piojo al caminar. Atarse bien el pelo, aviso a la población. Que andan piojos sueltos, evitemos la invasión. Estaba el piojo más contento del mundo. Salta que salta, salta que salta, brinca que brinca. Estaba el piojo más contento del mundo. Y salta en mi cabeza, ¡ay, cómo me pica! Me paso peine fino, cedro santo con alcohol. Me paso piojicida y vinagre más limón. Mi cabeza a esta altura ya parece. Caminando por aquí como si nada. Estaba el piojo más contento del mundo. Salta que salta, salta que salta, brinca que brinca. Estaba el piojo más contento del mundo. Y salta en mi cabeza, ¡ay, cómo me pica! Me paso todo el día, rasca y rasca sin parar. Se viene el pelo, aviso a la población. Que andan piojos sueltos, evitemos la invasión. Oye, piojo, ya vete de mi cabeza. Estaba el piojo más contento del mundo. Salta que salta, salta que salta, brinca que brinca. Estaba el piojo más contento del mundo. Y salta en mi cabeza, ¡ay, cómo me pica! Ay, cómo me pica, ay, cómo me pica, pica. Bueno, esperen que falta algo. Esperen que falta. Es verdad. Entrevistamos a Dani. Dani La Rosa. Daniel La Rosa. Por la fiesta de las picas. Hola, buenas. Hola. Muchas gracias por la invitación al programa La Caja Voladora. Hace mucho tiempo que no estaba yo en La Caja Voladora. Así que un gustazo estar acá en La Caja. Bueno, yo tengo una pregunta. ¿Qué están preparando para la fiesta de las picas? Bueno, para la fiesta estamos preparando muchas cosas para la fiesta de las picas. La fiesta de las picas Son los 18 años de las picas, ya un montón de... Mayor de edad. La mayoría de edad sería si las picas fueran... 18. Una, 18 años. Y bueno, se está preparando una linda fiesta. Que el año pasado no pudimos hacerla como veníamos haciendo la fiesta de las picas. Y bueno, estamos con muchas ganas. Y bueno, estamos preparando para el viernes una mesa de intercambio que va a ser con todos los programas con integrantes, digamos, de todos los programas de acá de la radio Espica. Y bueno, la Caja Habladora también va a estar en esa mesa, ¿no? Sí. Van a participar de esa mesa de intercambio que va a haber sobre la radio. Y bueno, les esperamos ahí para compartir. Y vamos a tener un cierre artístico que a cargo de Marinela, que bueno, nos va a acompañar con su música, con sus lindas músicas, como siempre. Y bueno, para el sábado tenemos de todo. El sábado, como siempre, muchas cosas. Vamos a tener una feria, en la cual ya hay muchos artesanos, artesanas, van a haber también productores rurales, artistas, bueno, de todo un poco. Van a estar bien nutriditas a esa feria. Y después, un montón de artistas, actividades y muestras de los talleres que suceden acá, en el espacio Carlos Alfredo. ¡Fua! Se viene tremenda fiesta. Tremenda fiesta. Bien para disfrutarla. La sí. gente está con muchas ganas, así que bueno, va a ser una linda fiesta. Sí. Bueno, no sé si alguien tiene otra pregunta. ¿En qué año empezaron a hacer la fiesta? Uy, vos sabés que eso no lo sé, qué pregunta difícil. Creo que la fiesta de las picas, creo que se ha hecho, claro, 18 años, porque creo que se ha hecho casi todos los años de cumpleaños de las picas, digamos que no se hace en la fecha del cumpleaños, pero sí se festeja. Creo que se ha hecho casi todos los años, tengo entendido que uno o dos años solamente no se realizó la fiesta de las picas. Ok, ¿y cuál fue el primer programa? El primer programa fue el programa del que participo, que es Al Mundo Le Falta un Tornillo. Es un programa que está, yo no estaba en sus comienzos, por supuesto, y un programa en el cual ha pasado mucha gente por ese programa. Y bueno, y por suerte, sigue ese programa tan lindo, que por lo menos para mí, que me gusta participar de ese programa. Bien. ¿Y cuál fue el primer programa para niños? ¿El primer programa para niños? Creo que ustedes saben la respuesta. Sí. Creo que el primer programa para niños de las picas, hecho para niños, porque es cierto, en un principio fue para niños, fue La Caja Habladora. Ahora, yo creo que este programa no es para niños. Nosotros fuimos, creo que, no sé, el primer programa en Uruguay en ser dirigido completamente por niños, ¿no? Yo creo que sí, por lo menos tengo entendido eso. Igual, o sea, este programa cuando nació empezó siendo un programa hecho por adultos para niños. Y ahora evolucionó y yo creo que mejoró muchísimo, se enriqueció mucho, porque ahora es un programa hecho por niños y absolutamente para todas las personas. ¿Y quién estaban antes en la caja? En la caja habladora... Estaba Betty. En sus principios estaba Karin, estaba Betty, estaba Camila, estaba Claudia, estuvo Jenny, estuvo Victoria, mucho, y después fueron cambiando y el programa fue mutando a transformarse en esto tan lindo que es ahora La Caja Habladora. Bien. Bueno, ¿alguna pregunta más? Si no, vamos con una música. Bueno, gracias por participar. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Chau, chau. Gracias. Chau. Gracias, chau. Y ahora que se viene la primavera con el calor que hay, ¿por qué no vamos con Primavera? Y tú verás, llegó la primavera. Llegó la primavera, beberás, beberás, que es la primavera. Si en la pradera ves brotar miles de flores. tú verás, llegó la primavera, de veras, de veras, que es la primavera. Y tú verás, llegó la primavera, de veras, que es la primavera. Florece la alegría, florece la esperanza, florecen los amores, cosquillas en la panza. Florecen en mi barrio mil ganas de bailar. Llegó la primavera y lo vamos a festejar. Y tú verás, llegó la primavera, de veras, de veras, que es la primavera. Y tú verás, llegó la primavera, a comer. Ya va, ya voy. Ya es tiempo, ya es hora de las recetas de la caja ladra. ¡Dos! Ok, seguimos con las recetas, como muy bien dijo Sofi. Bueno. Yo también tengo. Tengo una receta. Esperen un poquito, de buñuelos de lechuga. Esperen que lo estoy buscando acá. Empieza Sofi, que tiene ya la receta. Tengo la receta de galletas de almendras. Bueno, no voy a decir todo cómo se hace, no sé qué, porque es muy largo. Ok. Bueno, está. Ingredientes. Lo que necesitas es, ¿cómo es? 75 mil de aceite. ¿Cómo es? 140. Ay, no entiendo. Bueno, hay un corte técnico. Ah, 140 gramos de harina, 75 gramos de azúcar rubio, 75 gramos de almendras molidas, 2 huevos pizca de sal. ¿Ya está? Sí. Bueno, prueben hacer las galletas que le van a quedar deliciosas. Bueno, yo tengo para hacer buñuelos de lechuga. No sé si alguien le... A mí me, por lo menos me gusta. A mi papá también. Bueno, ingredientes principales. 2 huevos, 200 gramos de harina leudante. 100 centímetros cúbicos de leche, sal a gusto, medio cucharadita bicarbonato de sodio, media cucharadita de polvo de hornear o levadura química, 150 gramos lechuga no repollada, cantidad necesaria aceite. Y bueno, no les digo lo demás, como la receta de Sofi, la mía también es larga. Bueno, ¿alguien más tiene una receta? Y pasamos después a un cuento. Ay, yo no tengo cuento. Con los cuentos. ¡Ah! pueblo la fiesta de la arveja y no quedaba una en toda la pradera. El pueblo le pedía ayuda a su mago que por favor hiciera un hechizo, un milagro. El mago pensando se rascaba la cabeza. ¿Qué fórmula mágica usaría en esta empresa? Hasta que un niño listo le dio la gran idea de transformar los garbanzos en arvejas. De arveja. El mago tan contento se rajaba la rodilla y el pueblo se volvía loco de la risa. Secreto estaba en el rascado. Si el mago se rascaba, quedabas encantado. Quedabas encantado. Quedabas encantado. Pero no tiene nada. otras nuevas, como dicen en broma, lleva más de 200 años muerto y es mejor que nunca. Bueno, vamos a una música. Estamos en aire. En huevos. Ni a mí. Sí, porque Felipe después se a mí una vez en una plaza me tiraron huevos. Y harina. Qué asco. Sí, sí. Muy asco. Peor que te tiren un caracol. Y es cortito. El mío también cortaba la botella. El mío tiene 6 palabras. El mío tiene... A ver, voy yo para que no se pelee. ¡Ah, no! Y después voy yo. No, después voy yo. Policía, ¿dónde vive? Bueno, vamos. Después voy yo. Policía, ¿dónde vive tus padres? Conmigo. ¿Y dónde viven ustedes? Juntos. ¿Dónde está tu casa? Junto a la casa de mis vecinos. ¿Dónde viven tus vecinos? Si le digo, no me va a creer. Dime, dice el policía. Al lado de mi casa. Es mi turno. Después voy yo. No. Es mi turno. Yo. Después de mi hermana, pues. Eso es un gallo. ¿Por qué no lo hacemos en orden? Sí. Dale, vamos. Dale. ¿Qué es una orilla? 60 minutillos. Ahora Carmen, Feli. Ahora va Feli. Vamos, Feli. ¿Cualquiera también? ¿Ya dijiste chiste? Sí. ¿Cuál es un gallo? Bueno, esto parece una chilo, al final parece un gallo. Bueno, vale, el gallo. Es un gallo. ¿Por qué Rosa entró en una escuela de canto? ¿Estás leyendo, Feli? Cabía de frente. ¡Me está gracioso! ¡Sofi! ¡Sofi! ¡Voy yo! ¿En qué se parece un actor a un camión? En que el actor hace teatro y el camión te atropella. Martina. ¿En qué se parece una gata a una escopeta? En que los dos tienen gatillos. Dime tu apellido, Aquino. Bueno, vamos allá y me lo dices, Aquino. Bueno, entonces allá, Aquino. Entonces, ¿dónde mierda? ¡Ah, qué mal! Era broma, no puedo creer. No puedo creer. Te va a matar, Maya. Eso es más bien un gallo. Bueno, va Carmen. Luciano. Estaban un grillo y un elefante. El grillo le dijo al elefante: ¡qué fea es tu cara! Mira esas orejotas. ¡Qué horribles! Y yo chiquito, bonito y canto. ¡Mirá qué fea cola! Y yo chiquito, bonito y canto. Y esas patas tan grandes y arrugadas. Y yo chiquito, bonito y canto. Entonces, ¡plaf! El elefante le dijo al grillo: ¡cantabas, chiquito! ¡Cantabas! Eso parece de fútbol. Parece que están matando a alguien. Sofi, Sofi, o será así gritando. El micrófono, porque así es una interferencia. ¿Dice que eres un pollo? Pollo, pollo. Dale. Pollo, pollo. ¿Qué no? Ideal para las vacaciones. ¿Qué nombre es ideal para las vacaciones? Sol. Marisol. Muy bien. Va Sofi. Ahora vos. No sé si es un caro o no, un costo de búho. Si quieres me lo puse. Bueno, ahora voy yo. ¿En qué se parece el fuego al acero? En que las dos se apagan con agua. ¿El fuego a la qué? Al acero, tipo cuando tenés sed, lo Argentina. A mí me falta uno. ¿En qué se parece el papel higiénico a una campana? En que la campana hace tin y el papel higiénico tin limpia. Ja, ja, ja, ja. ¿No? Sí, me estoy riendo. Ja, ja. ¿Maite? Bueno, seguimos con Sofía. Bueno, ahora, ¿qué le dice una taza a otra? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué le dice el azúcar a la cuchara? Nos vemos en el café. Felipe tenía una, vos tenés una. Yo te digo. No, no. Me dejan a mí. Bueno, va Felipe, a ver. Me dejan. Va, Felipe, un chistecito. ¿Cuál es la fruta más paciente? Espera. Bien. Ja, ja, ja. Bueno, hasta ahora han habido muy buenos chistes. El gato. Los mejores chistes. ¿Por qué me puso de dinero? Bueno, ¿quieres contar otro? Es un gallo. El gallo. El gallo cocoroco. El gallo. El gallo, coco de gallo. ¿Qué pusiste? ¿Qué pasa? Tengo uno más. ¿Me acaba de decir un chiste? Dos exploradores que van caminando por una isla se encuentran con un letrero que dice: peligro, caníbales vegetarianos. En eso se cruzan con un hombre todo ensangrentado que grita: ¡corran, corran! Los exploradores le preguntan: ¿por qué? Si son caníbales vegetarianos. Y el hombre responde: sí, son caníbales vegetarianos. Se comen las palmas de las manos y las plantas de los pies. Lo malo es bajar. Saludo para mi abuela que cumple el 9 de noviembre. Y ahora, feliz. Saludos para todos los que nos están escuchando. Beso, Franchu. Chanchi. ¿Qué sé qué decir? A Franchuco. El mejor. Hasta el sábado que viene. Bye. Abre tus pies y besitos la tierra te recibirá. Mueve tu pancita y baila cha cha cha. Un sol calentito en el medio de tu ser y tu corazoncito que te ayuda a crecer. Canta mil sonidos con tu propia voz. Mira las estrellas, mira más allá. Sos uno con la vida, tú lo sentirás. Somos arcoíris, magia de color. Prueba de sonidos, imaginación. Somos arcoíris. La tierra te recibirá. Mueve tu pancita y baila cha cha cha. Un sol calentito en el medio de tu ser y tu corazoncito que te ayuda a crecer. Canta mil sonidos con tu propia voz. Mira las estrellas, mira más allá. Sos uno con la vida, tú lo sentirás. Somos arcoíris, magia de color. Sonidos, imaginación, somos arcoíris.